miraba al cielo y empezaba a soñar. Quería una estrella que pudiera alcanzar, que con su brillo motivara a volar, llenara mi vida de luz. ¿Quién iba a pensar que eras tú? Me sabrán diferente, otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en mi mente. Si tú me dices qué motivos tendrás para quererte por toda la vida, algunas noches no podremos dormir por ver mirar nacer a un gran motivo. Dame un motivo para poderte amar, tal vez tus besos me sabrán diferente, otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en mi mente. Me sabrán diferente, otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en mi mente. Si tú me dices qué motivos tendrás para quererte por toda la vida, algunas noches no podremos dormir por ver mirar nacer a un gran motivo. Dame un motivo para poderte amar, tal vez tus besos me sabrán diferente, otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en mi mente. Si tú me dices qué motivos tendrás para quererte por toda la vida, algunas noches no podremos dormir por ver mirar nacer a un gran motivo.